¡Ahí le va mi gente de la sierra! Cantaba la flor de Dalia, alegre estaba el mitote. Iba entendiendo la trampa pa' cazar a Armando López, el que bajaba las naves por distintos horizontes. Le sobraban los amores al rayo de Sinaloa. No le faltaban billetes al amo de Soyotita, apreciado por los grandes, el galán de las artistas. Oiga, compadre Medina, no apagues tu celular. El domingo baja un ave en el desierto de Altar. Allá en espera de Tijuana lo vamos a celebrar. ¡Ay, le va mi Sinaloa! Con 10 balazos de súper terminaron aquel baile. El rayito cayó herido, no se pudo remediar. Para disfrazar el crimen lo echaron a un boulevard. El rayo cayó en Tijuana, a tiro lo asesinaron. Al padre le secuestraron, la perra andaba muy brava. Al otro hermano mataron allá por Guadalajara. Medina carga una lista, la perra vuelve.